quedaste así muy conmocionados cuando comentaste las noticias, las tristes noticias que se están dando en parques nacionales, en especial en este momento en la comarca que estamos viviendo una situación tremenda, justamente por los grandes incendios que están afectando no solo a las personas, sino también a todos nuestros bosques. Contanos un poquitito qué es lo que está pasando. Sí, cómo no. Les comento que en Parques Nacionales actualmente somos 2.000 trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho de todo el país, administrando y cuidando 55 áreas protegidas y oficinas técnicas. De esos 2.000 trabajadores, éramos 2.300 cuando empezó este gobierno y ya sufrimos muchos despidos y renuncias de algunos compañeras y compañeros que al nuestro sueldo depreciarse tanto, calculamos que perdimos un 40% de salario con la inflación que sigue existiendo, aunque el gobierno la niega y, uh-huh. y la no suba acompañando nuestros salarios. Bueno, varios compañeros se fueron yendo. De esos 2.000 que hoy somos, estamos comprendidos en tres convenios colectivos, tipos de trabajos distintos. Están los brigadistas, que bueno, en estos días están dándolo todo y están muy en boca de todas y todos, por suerte. Están los guardaparques, también muy conocidos, y estamos los administrativos y técnicos, que nos llaman CINEP, que es la sigla del convenio colectivo, y estamos en esos tres convenios colectivos. Los más precarizados de todos son los brigadistas, las y los brigadistas, que son todos contratados, que estuvieron todo el año pasado contratados cada tres meses, contratos que se caían y se volvían a activar, con el riesgo que se implica, la disminución de posibilidades de por ahí poder acceder a un alquiler, a un préstamo, a lo que fuera, uh-huh. una tarjeta de crédito con un contrato que cada tres meses se caía, y el miedo a que los echen. Los guardaparques están todos en la planta permanente, y los que somos administrativos y técnicos estamos más o menos mitad planta permanente y mitad contratados. Paula, igual. Hola, sí. Hola. Paula, ¿cómo estás? Angie te habla. Hola, Angie, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Y escúchame, esto que estás diciendo hace referencia a qué cantidad de personas, es decir, cuántos brigadistas, para tener una idea más o menos, de parques nacionales se encuentran precarizados. El total de los brigadistas de Parques Nacionales se encuentran precarizados hoy por hoy son 391. Al asumir este gobierno eran 435, echaron a varios, y los últimos meses, en el mes de octubre, noviembre, se incorporaron 35. Uh-huh. ¿Eso a nivel nacional? A nivel nacional, claro. Sí. Están distribuidos en todas las áreas protegidas, en algunas áreas protegidas con menor riesgo de incendios, por ahí en la zona norte del país, hay menos y depende también del tamaño del área protegida en la que trabajen, y la gran mayoría están concentrados en las áreas protegidas de la Patagonia Norte, sí, que es donde más riesgo de incendios hay. Los brigadistas, de todas maneras, están, además de los incendios, trabajan en emergencias y en comunicaciones. En algunos parques nacionales las emergencias son todos los días, rescate de personas, uno lo lee en las noticias, ¿no? Sí, sí. En los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín, son bastante frecuentes, en los glaciares también, donde hay mucho senderismo. 391 son las y los brigadistas, 1.000 somos los administrativos y técnicos, y un poco más de 500 las y los guardaparques. Ahora, el guadañazo, la motosierra, amenazan con pasarla en breve a los administrativos y técnicos. En realidad nosotros estamos divididos por convenios de trabajo y bueno, las tareas claramente también se diferencian, pero todos y todas trabajamos en pos de la conservación del patrimonio natural y cultural de la Argentina, cuidando las áreas protegidas. Los trabajos están todos enlazados, si bien hay particularidades, ¿no? Algunos trabajamos más en la compu, otros mucho más en el terreno, pero todos trabajamos con un mismo objetivo. Para que un brigadista pueda tener la ropa ignífuga, la vianda, el aceite para la motosierra o la motobomba, hay una persona o muchas personas haciendo todo el trabajo administrativo, trabajo técnico, trabajo de mapeo. Es un trabajo mancomunado. Claro, justamente el otro día Adorni, el jefe de gabinete, dijo que iban a reducir o iban a despedir al 20%. Eso en cantidad de gente, ¿de cuántos estamos hablando? Bueno, nosotros nos están diciendo las autoridades de parques, a raíz de lo que plantea Adorni, que piensan en reducir entre 380 y 400 personas de la parte de administrativos y técnicos. O sea, no estarían en este momento pensando en, uh-huh, en reducir brigadistas o guardaparques, y sí a los técnicos y administrativos. O sea que el número que se maneja es entre 380 y 400. En un contexto en el que, bueno, esto, estamos trabajando con salarios que quedaron totalmente planchados, algunos trabajadores, trabajadoras están incluso por abajo del índice de la pobreza, rozando el de la indigencia, con mucha violencia laboral en todo, a lo largo y ancho de todo el país, mucha violencia laboral. Como, bueno, nada, todo lo que se ve del gobierno en cada una de las áreas también lo sufrimos en parques nacionales. Y la idea, o sea, me imagino que no se van a quedar así tranquilos ante esta situación. ¿Están pensando algunas acciones que puedan compartirnos, que nosotros podamos también servir de ayuda? Sí, bueno, esta semana hubo asambleas en algunos sectores de trabajo con actas que estamos empezando a difundir. Y bueno, nosotros en otras épocas de parques nacionales era bastante común que hiciéramos cortes de ruta, que liberáramos los cobros de acceso en los parques donde se cobra, que es la mayoría. En este momento, todas esas acciones están bastante condicionadas por las amenazas de represión, de sanción. Nos están también poniendo de espejo a lo que están haciendo en el Garrahan, ¿no? Claro. Es como que cada acción que uno pueda pensar, hay que meditarla dos veces para no exponer a las y los compañeros y a unos mismos, a los que tenemos roles sindicales, a pasarla todavía peor. Pero bueno, estamos empezando a reunirnos, como decían, asambleas, ayer hubo varias. También aunando las luchas con, bueno, oponernos a la reforma laboral, oponernos a la entrega de los glaciares, ¿no? Porque uh-huh, esta es una cosa concreta y en una institución pequeña, pero bueno, estamos inmersos en un contexto, bueno, todo lo que pasa con los jubilados, las represiones, los indignos montos de las jubilaciones, ¿no? Como que sí, tampoco queremos plantear nuestra lucha aislada. Sí, la verdad hay que reconocer que ustedes están siempre presentes en la marcha de jubilades y como que es un colectivo o una organización con la que nos sentimos muy aunados y agradecidos también. Por eso de ahí que el querer que ustedes puedan manifestarse, escuchar su palabra. Ayer pasó en la ronda y hoy queríamos hacerlo acá por la radio. Te agradecemos un montón esto, porque me imagino que en algún lugar también te arriesgás, ¿no? El poder compartir estas ideas. Sí, bueno, pero lo mínimo que podemos hacer es conversar con nuestras vecinas, vecinos de la localidad. La particularidad que se da en Lago Puelo es que el pueblo llega a la entrada misma del Parque Nacional, cosa que no es nada común, uh-huh, y sabemos que nuestros vecinas, vecinos son nuestros mejores aliados, los que más disfrutan del área protegida, del lago, del bosque, de toda la biodiversidad. Así que ayer me acerqué a compartirlo y estoy segura de que vamos a contar con el apoyo de las y los vecinos de la comarca andina cuando planteemos alguna actividad concreta. Bien. La agradecida soy yo por el espacio. Me encanta mucho la Radio Fogón, me encanta hablar con Moni, con Nancy. Un saludo para toda la audiencia. Y bueno, acá estamos para ponerle el pecho a la situación que se nos viene por delante. Bueno, Paula, gracias. Vamos a estar en contacto en estos días porque evidentemente hay una necesidad de recuperar la unidad entre todos los sectores de los trabajadores y las trabajadoras frente a tantas amenazas de vulneración de derechos y en un contexto tan difícil como estamos transitando en esta comarca andina con los incendios de este verano tan difícil. Así que gracias por este contacto y bueno, en la semana seguramente sí, nos volvemos a comunicar. Paula, gracias. Gracias, Paula. Gracias a ustedes y nos veremos en la calle el sábado. Un abrazo.